se ocupa, se ha vuelto mala persona. De todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona. De Amparo la de la esquina, dice que tiene mi novio del cartel Carolina, que lo pillo en la cocina de Don Juan de la tienda, que se entiende con Rosenda, la lengua de mi vecina. Y mal hablada, como siempre muy grosera. Esa es mi vecina, esa es mi vecina, esa es mi vecina. Y a mi altura se le escapa, no le pasa por la puerta. Esa es mi vecina, esa es mi vecina, esa es mi vecina. Ay, mami, ay, no va. Habladora y criticona, de todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona. De todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona. De Amparo la de la esquina, dice que tiene mi novio del cartero y Carolina, que uno pillo en la cocina de Don Juan de la tienda, que se entiende con Rosenda, la lengua de mi vecina. Y mal hablada, como siempre muy grosera. Esa es mi vecina, esa es mi vecina, esa es mi vecina. Y a mi altura se le escapa, no le pasa por la puerta. Esa es mi vecina, esa es mi vecina.